terminar el tema de la caracterización de la cultura griega, leerles un texto de un autor que les recomiendo, que es Estampo Pescu. Estampo Pescu es autor de varios libros, el más conocido de todos es Autopsia de la Democracia. Es un hombre muy prolífico, vale la pena no solamente leerlo, sino conocerlo, porque él era rumano, perteneció a la Guardia de Hierro de Codrián, conoció la Guardia de Hierro en sus orígenes, y tiene recuerdo muy nítido de lo que fue el movimiento legionario. Y sus libros son de parejos, a decir verdad. No diré heterodoxo, ni mucho menos, pero son de parejos. Tal vez porque es muy prolífico y no siempre medita o corrige demasiado lo que escribe. Pero es un hombre notable. Y tiene un libro que se llama Auge y ocaso de la aristocracia. En este libro habla del héroe griego y dice así: la personalidad del héroe lleva en su intimidad el núcleo de las más nobles virtudes, movilizadas con miras a la defensa de los elevados ideales de la comunidad. La constelación de sus valores está girando en torno a la salvación y defensa de lo justo. Su condición de héroe se perfila en los cruciales instantes que se cierren sobre el destino de la humanidad. Es entonces cuando agudiza todos sus sentidos y afina sus cualidades y habilidades. Es entonces cuando su intimidad se conmueve de la responsabilidad y magnitud de ánimo. Su decisión se torna en pétrea impavidez. Es un ser transfigurado del cual irradia vitalidad y virilidad. Es decir, que el héroe conoce lo que es mejor en las cosas y conoce lo que es mejor para la polis. Lo conoce, lo prefiere y lo ama. Y ese conocimiento que el héroe tiene de lo mejor es fruto de la justicia, fruto de la piedad. Hay una enseñanza socrática que define también la personalidad del héroe griego. Es preferible padecer una injusticia antes que cometerla. El gusto siempre es más feliz que el injusto. En la República hay un pasaje, el 362a, que estremecía a los primeros cristianos cuando se los daba a conocer. Dice así: el justo será azotado, torturado y atado, quemado sus ojos, y en fin, tras haber sufrido todos los males, será empalado. El sentido de la prefiguración: es preferible padecer la injusticia antes que cometerla, pero el justo será perseguido y será muerto por los injustos. El héroe tenía que ser, además de justo, piadoso. Y la prueba más alta de su piedad consistía en saber morir. Sócrates, por ejemplo, es modelo de piedad por su modo de morir. El hombre está en el mundo, dice Sócrates en Fedón, como un centinela, en un puesto que no puede abandonar sin permiso de los dioses. Miren qué interesante argumento en contra del suicidio y en contra de la eutanasia. Y estamos hablando de un pagano. El hombre está en el mundo como un centinela en un puesto que no puede abandonar sin permiso de los dioses. Epícteto, en sus disertaciones, lo llamó a Sócrates testigo, precisamente por la piedad demostrada por Sócrates al morir. Y les contaba yo antes el contraste entre el verdadero héroe y aquellos que eran indignos de llamarse héroes, por ejemplo, porque no podían ser celebrados en cánticos. Y el otro caso era el de los que abandonaban el escudo en el combate. Arquíloco, por ejemplo, al igual que Alceo, eran mercenarios. Y se notaba su condición de mercenarios precisamente en que fueron capaces los dos de dejar tirado el escudo en el campo de batalla. Estos son los precursores de lo que se iba a decir después en los días pacifistas del paso francés: soldado que huye sirve para otra guerra. Que es lamentablemente el emblema que se utilizó y se sigue utilizando en todos los ambientes pacifistas. Bien, entonces, hasta aquí hemos cumplido con las primeras dos partes que nos proponíamos de nuestra exposición. Pasamos a la tercera parte. Sí, hemos caracterizado el mundo griego y al mismo tiempo hemos descrito las cinco posibilidades interpretativas y evaluativas del legado griego. Y frente a esas cinco posibilidades interpretativas hemos resaltado la interpretación católica del mundo griego. Hasta ahora hemos tocado el tema. Quisiera tocar, en lo posible, dos temas más, o por lo menos empezar uno y ver qué hacemos con el otro. ¿Qué es el caso de Antígona? Yo no sé si ustedes conocen el argumento de Antígona. Díganme. No, no. Bueno, vamos primero a presentar a los personajes y después vamos a contar el argumento. Antígona es hija de Edipo. Es hija del matrimonio incestuoso de Edipo. Ustedes conocen la historia de Edipo. La conocen por Freud, por los griegos, pero la conocen. Famoso complejo de Edipo, freudiano. El hijo que se enamora de la madre y mata al padre. Muy aburrido, ¿no? Pero bueno, según Freud, esto es así. Pero Freud es un guarán, un judío bruto, que no tenía la menor idea de lo que era la mitología griega. Y entonces supuso, de un modo procaz, que esta era la interpretación genital que había que hacer de la historia griega. Por lo que dice Benedetto Croce, en materia de historia cada cual prefiere lo que lleva adentro. El ladrón cree que todo fue su condición. Entonces, claro, viene de cantar de los cantares y supone que hay una comunicación, porque son groseros y sensuales y no entienden nada. Antígona era la hija de Edipo. Eismene también era hija de Edipo. Seguimos sin pizarrón, ¿no, padre? No importa, ya me agarré el pro de un pizarrón. Bueno, Antígona se escribe como suena, Antígona. Ismene también, con H de Calefón, no digo H, Ismene. Son dos hermanas, las dos son hijas de Edipo. Frente a ellas está Creonte, que es el rey de la ciudad de Tebas, y es el tío de Antígona y de Ismene. Antígona e Ismene son dos hermanas, Creonte es el rey y es tío de ellas. Otro personaje es Eurídice, que es la reina, esposa de Creonte. Eurídice. Repetimos, Antígona e Ismene, dos hermanas, las dos hijas de Edipo. Las dos sobrinas de Creonte, que es el rey de Tebas, que es un personaje central también, que es un tirano. Junto con Creonte está su esposa Eurídice, que es la reina, esposa del rey Creonte. Luego aparece Hemón, este sí con H en serio, Hemón, que es el hijo de Creonte, que se enamora de Antígona. Ambos se han prometido en silencio. Han pasado la clandestinidad cuando se pusieron de novios. Luego aparece Tiresias, que es un adivino, anciano y ciego. No es casual que Tiresias sea anciano y ciego. Representa la antigüedad, el pasado. La ceguera también es un símbolo. Aquello que dice Shakespeare, veo mejor si cierro más los ojos que el día entero viendo indiferente. La ceguera del cuerpo como símbolo de una visión más alta. Esto es un tópico que se repite, es un globo, es un lugar común. Tiresias. Tiresias. Estos son los personajes más importantes. Después, como en toda tragedia griega que se digne tal nombre, hay un coro de ancianos, que son los nobles de Tebas, presididos por el Corifeo, un guardián y un mensajero que no tiene nombre, sino que aparece como un guardián y un mensajero. Hasta acá los personajes. El argumento es el siguiente. Dos hermanos de Antígona y de Ismene han muerto en un enfrentamiento, en una batalla, pero mientras uno de esos hermanos ha sido enterrado con todos los honores porque murió por la patria, el otro hermano, considerado traidor con razón, porque combatió en contra de su padre, no es enterrado y el rey da la orden de que se deje el cadáver insepulto para que lo coman los buitres. Los dos han muerto, los dos son hermanos. Los dos también eran sobrinos del rey Creonte, puesto que eran hermanos de Antígona y Ismene. Pero uno de ellos merece sepultura en tierra firme y al otro se lo condena a no tener ninguna sepultura. Cuando Antígona se entera de la decisión que ha tomado su tío el rey Creonte, de no darle tierra a su hermano, el traidor, Antígona le dice que no al rey, que independientemente de que haya sido un traidor, y sin discutir su condición de traidor, todo hombre merece ser sepultado, porque los dioses piden la piedad para con el cuerpo de los difuntos. Importante argumento de Antígona. Un hermano mío es un héroe, merece honores. Otro hermano mío es un traidor, merece sepultura. Merece sepultura el traidor por piedad. Merece homenaje el héroe por celebración y tradición patria. Pero no podemos enterrar a uno permitir que al otro se lo coman los buitres. Creo que no solamente no entiende este mensaje de Antígona, que es el mensaje del derecho natural y de la piedad cristiana, por eso recuerdo lo que les leía antes, las Antígonas de Sermón, las Antígonas son cristianas. Creo que no solamente no entiende este argumento de Antígona, sino que se opone. Y se opone con tanta furia que la manda a encarcelar a Antígona. Pero la prisión a la que la somete era el paso previo a la muerte de Antígona. Es decir, el castigo consistía en arrojarla a Antígona al desierto para que muriera en el desierto cruelmente de hambre y de sed. Pero el paso previo era encerrarla en una prisión. A todo esto, Evo, el hijo de Creonte, enamorado de Antígona, va y le dice a su padre que lo que está cometiendo es una injusticia doble. El no querer enterrar a su sobrino traidor, el no darle sepultura, y el querer matar a Antígona. Creonte, que está ciego de gibris, de furia, de mesura, insiste en su medida tiránica y despótica, y entonces lo expulsa a Hemón. Hemón la va a visitar a Antígona, a la prisión, encuentra que Antígona se ha dado muerte, se ha suicidado, y Hemón se mata a sí mismo con la propia espada. Eurídice, la mujer de Creonte, para no ser menos, se mata también. Para que aprenda, le dice el esposo. Tiresias, el viejo adivino y anciano, se pasa toda la tragedia diciendo a Creonte: estás equivocando. Y Creonte sigue empecinado. Al final, bromas aparte, esto termina así. Creo que tarde, muy tarde, con todos sus seres queridos muertos, de un modo violento, se da cuenta que cometió un pecado. Reconoce su ceguera, en el dolor, por primera vez, se ennoblece, se transfigura, es otra persona. Hasta ahora había sido un hombre duro, escarnecido, mísero, y ahora razona, ve, se torna clarividente, y todo logrado por vía del dolor, el dolor más intenso y más sacrificial posible. Y entonces cede al argumento de Antígona, tardíamente cede. Y el argumento central de Antígona, repito, es este, es la exaltación de la virtud de las fiestas y la exaltación del derecho natural. Tradicionalmente, Antígona, y vuelvo a insistir en lo que le leía antes de Dumont, tradicionalmente fue interpretada esta obra de Sófocles como una prefiguración del mensaje cristiano. El texto de Dumont dice: las Antígonas no pueden ser más que católicas. Hasta tal punto que se escribieron muchas obras católicas sobre Antígona. Y hasta tal punto, vuelvo a repetirle, que nuestro Marechal no escribió un tratado sobre Antígona, sino que trasladó Antígona a la Pampa Argentina, la hizo católica, la hizo argentina, y ya vamos a ver, vamos a leer ese texto después, con qué belleza magistral Marechal nos va mostrando esto que dice Simón: las Antígonas no pueden ser más que católicas. Lamentablemente, quiero aclararlo, en los últimos años, como todo ha sido befado y encarnecido, también la literatura griega ha sido interpretada ideológicamente por las izquierdas. De resulta que, para ciertos sectores ideológicos, Antígona es una precursora de las madres de Plaza de Mayo que peleaban por sus hijos desaparecidos. Esto, que lamentablemente es así, que no resiste el menor análisis filológico, ya no digamos filosófico, sin embargo se está enseñando en muchos institutos superiores y en muchas facultades y en la carrera de letras. Pero el mejor antídoto para entender la verdad del texto de Antígona es leer el texto. Entonces yo les pido, por favor, que lean Antígona, que es un texto breve, pero primero voy a ir destacando de las partes en las cuales, a mi juicio, deberían reparar ustedes. Hay un diálogo muy interesante entre Antígona y su hermana Ismene. Ismene representa el conformismo ciego frente a la locura del tirano. Es decir, Ismene es pusilánime y Antígona es magnánima. Ismene no quiere saber nada por desobedecer la orden de Creonte, porque la orden de Creonte era: al que se atreva a darle sepultura a Polinices, o sea, el traidor, será muerto. Porque Antígona sale de noche a escondidas y entierra el cadáver de su hermano traidor. En un gesto de piedad, ella no discute el carácter del traidor de su hermano. Ella acepta que su hermano fue traidor y que el otro es un héroe. Pero dice que el traidor también merece, comillas, cristiana, sepultura. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Está bien. Un traidor es un traidor, no lo puedo dejar que se lo coma los caranchos. Porque si no, a un mal le sumo otro mal. Al mal de la traición le sumo el mal de la injusticia, de la impiedad. Entonces el diálogo entre Hipena y Antígona es un diálogo sumamente interesante que les pido que tengan en cuenta cuando lean esta obrita. Es una obrita breve, no van a tener inconvenientes, ¿verdad? Pero reparen en eso. Y en un momento determinado, dice Antígona, esta es la ventaja de los textos para el gobernador. Y en habiendo yo así obrado bien, que venga la muerte, dice Antígona. Está bien, yo voy y lo entierro a mi hermano. Pero habiendo yo obrado bien, que venga la muerte, a vida ya seré con él, con un amigo, convicta de un delito piadoso. Por más tiempo debe mi conducta agradar a los de abajo que a los de aquí, pues mi descanso entre ellos ha de durar siempre. Se refiere a la Hades, ¿no? Es decir, yo tengo que agradar a los dioses antes que al tirano. Bueno, esto es importantísimo. Esto es importantísimo, este razonamiento. Antígona le sigue diciendo a su hermana: si continúas hablando en ese tono tendrás mi odio y el odio también del muerto con justicia. Venga, déjanos a mí y a mi funesta resolución que corramos este riesgo. Convencida como estoy de que ninguno puede ser tan grave como morir de modo ignoble. El mayor riesgo no es que me mate el tirano, sino morir de modo ignoble. Aparece Creonte. Creonte es un tirano. Les recuerdo simplemente que la palabra tirano no empezó a tener un significado despectivo, como el que ya tiene hoy, hasta que no aparecieron los tiranos malos, porque la tiranía era una institución en Grecia y que consistía en un gobierno de emergencia extraordinario caracterizado por su fortaleza en un momento excepcional. De modo que hubo tiranos muy buenos, pero a partir del surgimiento de tiranos malos o despóticos, la palabra se asoció al mal gobierno y así ha llegado a nuestros días. Creonte habla delante del consejo o asamblea de ancianos y dice: a mí, quien quiera que encargado del gobierno total de una ciudad no se acoge al parecer de los mejores, sino que por miedo a algo tiene la boca cerrada, el tal me parece, y no solo ahora, sino desde siempre, un individuo pésimo. ¿Ves? Acá hay un destello de sentido común. Creonte, él quiere afianzar la autoridad, que es unitiva, y pide que el parecer de los mejores se imponga por encima del parecer de los individuos aislados o de las multitudes. Y el que más considera a un amigo que a su propia patria, este no me merece consideración alguna, porque yo, dice Creonte, sepa los Zeus, externo escrutador de todo, ni puedo estarme callado al ver que se cierne sobre mis conciudadanos no salvación, sino castigo divino, ni podría considerar amigo mío a un enemigo de la patria. Y esto porque estoy convencido de que en esta nave está la salvación, y en ella, si va por buen camino, podemos hacer amigos. Eteocles luchó en favor de la ciudad, dice Creonte, a él el elogio y el honor. Polinices luchó en contra de la patria para esclavizarla, a él ni la tumba, ni la honra, ni la lágrima. Entonces, hay algo de verdad en lo que dice Creonte. no se puede ser traidor a la patria, no merece el mismo reconocimiento el traidor que el leal, no se puede ser democrático, no se puede pedir que cada uno opine de hacer lo que la gente quiera, en todo eso no se equivoca, pero se equivoca, y es muy grave la equivocación, en no tener sentido de la piedad. Ahora aparece Tiresia, que está ahí sin alerta, y le dice, cuidado, nadie es tan loco que desee la muerte, como diciendo, te estás poniendo en un lío, pero ¿dónde? Esto era muy griego. El griego decía, el necio teme la muerte y huye. El loco la busca y el sabio la espera. Buscar la muerte, ya sea por suicidio o provocándola, era lo propio de la demencia. Aparece un guardián también y dice lo suyo, que no es muy importante, pero trata de que Creonte reflexione. Y Creonte vuelve a hablar y también vuelve a decir cosas interesantes mezcladas con cosas junto a sucedidas. Entre los hombres, nada, ninguna institución ha prosperado nunca tan funesta como la moneda. Ella destruye las ciudades, ella saca a los hombres de su patria, ella se encarga de perder a hombres de buenos principios, de enseñarles a fondo a instalarse en la vileza, para el bien y para el mal igualmente dispuestos, hace a los hombres y les hace conocer la entidad que todos atreven. O sea, el rechazo por el dinero, el rechazo por la riqueza. Por eso le pinto a Creonte de esta manera, para que no crean que Creonte era un tonto, era un tirano que tenía un sentido aristocrático, heroico, griego de la vida, pero fallaba en lo más importante. Vamos a los argumentos de Antígono. Creonte la llama a comparecer ante su autoridad, imagínense la escena, Creonte, un rey todopoderoso, Antígona, una muchacha débil, fuerte de carácter y firme en las convicciones, pero hay una distancia. Entonces Creonte le dice, tú has enterrado a tu hermano Polinices, desobedeciendo mis órdenes, lo confirmo, sí, yo lo hice, yo lo niego, le dice Antígona, bueno, pues hago más. Y así tú te atreviste a pasar por encima de la ley. No era Zeus quien me había decretado esa ley. Esto es una maravilla. Ni qué compañera de los dioses subterráneos prohibió nunca ante los hombres leyes de este tipo. Las leyes inmutables de los dioses son las que debo seguir. Su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre. Y nadie sabe cuándo fue que aparecieron estas leyes. ¿No iba yo a traerme el castigo de los dioses por temor a lo que pudiera pensar alguien? Ya veía ya mi muerte. ¿Cómo que no? La veía. Aunque tú no hubieses decretado nada. Y si muero antes de tiempo, yo digo que es ganancia. Quien como yo entre tantos males vive, ¿no sale acaso ganando con su muerte? Y así no es no desgracia para mí tener este destino, y en cambio, si el cadáver de un hijo de mi madre estuviera en sepulto y yo lo aguantara, entonces eso sí me sería doloroso. Lo otro, en cambio, no me es doloroso. Puede que a ti te parezca que obré como una loca, pero poco más o menos es a un loco a quien doy cuenta de mi locura. Bueno, el Corifeo que está ahí atento dice, esto se está poniendo. Y murmura y le dice a lo del coro, esta mujer no sabe si es la importuna. Es digna de bueno, el diálogo entre Antígona y Creonte no tiene el paraíso, lo recomiendo íntegro. Antígona toma fuerza y le dice, todos estos que dirán que mi acción es sagrada, te lo diría ya, si el miedo no le estuviera cerrada la boca. Pero la tiranía tiene, entre otras muchas ventajas, la de poder hacer y decir lo que le venga en cara. Porque Antígona se da cuenta que ella es la heroína de Sófocles, que está apareciendo en un lugar destacado de la obra, y dice, lo que está acá en el coro está de acuerdo contigo, pero no te lo dice porque al momento no se lo permite porque son cobardes. Entonces, Creonte le dice, ¿y a ti no te avergüenza pensar distinto a los demás? No, pues, nada hay vergonzoso en honrar piadosamente a los hermanos, Creonte. Y siendo así, ¿cómo tributas a algunos honores que son impíos para el otro, si tú le honras igual que al impío? Y Antígona le dice, Hades requiere leyes igualitarias para el traidor que para el leal, la sepultura. O sea, que está pidiendo algo elemental esta mujer. Entiéndelo y que te hacen nomás, pero sean justos y no agraden a Dios. Creonte le dice, no, en verdad, no. Que un enemigo a mi juicio y muerto debe ser sepultado. Y ella lo mira y le dice, no nací para compartir el odio, sino el amor. Esto es cristiano. Esto es cristiano. Hay muchas cosas muy interesantes en este diálogo. Muchas cosas muy interesantes. Sí. ¿Cómo se tiene que después de este suicidio, qué concepción tenía ella de él? Es una griega. Es una griega que cree en la movida, en el destino. Y como todos los hijos de Edipo y toda la parentela de Edipo, están convencidos de que el destino es fatal, que es inalterable y que tienen que morir. Entonces se matan. Por supuesto, es una obra de teatro griega, es decir, que contiene los errores del mundo griego. Pero lo sorprendente son los aciertos. Las premoniciones y la defensa de aquellos valores que hoy llamaríamos como propiedad cristiana. Pero tu pregunta, digamos, tiene una respuesta que incluso es sencilla. ¿Cómo se entiende? Se entiende porque es griega, porque es pagana, porque no tienen ese sentido del destino no fatalista. Son profundamente fatalistas. Entre Moira y Niké, la diosa de la justicia y la del destino, se hacían el festín con los mortales. Porque aparecía Moira, decía, destino de este señor es que matará a su padre y se acostará con su madre. Y Edipo dice, no, no puede ser, finalmente lo hace. Lo mismo pasa con su hermana Yocasta, bueno, todos están asignados al destino, todos. Lo mismo que digan en el destino. El destino es una divinidad inapelable. Aquí el elemento importante que aparece es el de el amor, también convertido en atributo de la divinidad. Eros invencible en el combate, dice Antígona. Nadie puede escapar de ti, pero tenerte a ti es lo que es. Bueno, hay muchas cosas interesantes que dice Creonte cuando habla con Hemón, su hijo. Hemón es un muchacho bastante bien ubicado, para ser sincero, pero un poco mimoso. Si padre, soy tuyo y tú derechamente me encaminas con tus benévolos consejos, que siempre decidí. No. Ninguna boda puede ser para mí tan estimable que la prefiera tu buen gobierno, porque él se quiere casar con Antígona y el padre dice, no, Antígona ya está destinada, muere. Entonces Creonte trata de convencerlo, dice, no, hijo, no dejes que se te vaya el conocimiento tras el placer a causa de una mujer. No, desprésela como si tratara de algo odioso, déjala, que se vaya a Hades a encontrar otro novio. El muchacho dice, ya sé que no sería así, ¿no? Bueno, entonces le dice Creonte, no voy a permitir que mis órdenes parezcan falsas a los ciudadanos, porque si alimento el desorden entre los de mi sangre, esto constituye una pauta para los extraños. Se sabe quién se porta bien con su familia según se muestre justo a la ciudad. Yo confiadamente creo que el hombre que en su casa gobierna sin tacha quiere también verse bien gobernado, si la autoridad es inapelable. Bueno, Hemón apela a la prudencia del padre. Acá el discurso de Mon también es cristiano, porque le pide la virtud, dice, padre, el más sublime don de que todas cuantas riquezas existen, dan a los dioses al hombre, es la prudencia, es la madre de las virtudes. Esto sí es bueno. Tus razones no son del todo rectas, recapacita. A mí me es posible oírlas en la sombra, y son que la ciudad se lamenta por la muerte de esta joven, que esta joven Antígona muere de mala manera, muere de mala muerte, como la más innoble de todas las mujeres, porque ha cumplido con su capricho y no con la ley. Y le dice Hemón a su padre: no te habitúes pues a pensar de una manera absoluta que lo que tú dices, más no otra cosa, es siempre lo cierto. Los que creen que ellos son los únicos que piensan o que tienen un modo de hablar o un espíritu como nadie, estos aparecen vacíos de vanidad al ser descubiertos. Creonte empieza a reflexionar, pero puede más su sentido kantiano, de ver. Y la defensa de la polis, según él, no puede permitirse que un traidor sea sepultado. Luego viene el encuentro de Antígona con Hemón. Bueno, los dos, como les digo, esto es muy romántico, fue tomado por todo el romanticismo, al estilo Romeo y Julieta. Bueno, acá encuentro un texto en medio del tumulto de papeles. El caso es que mi piedad me ha ganado el título de impía, dice Antígona. Y si el título es válido para los dioses, entonces yo, que de ellos soy tildada, reconoceré mi error. Pero si son los demás que van errados, que los males que sufro no sean mayores que los que me imponen contra toda justicia. Ahora estoy viendo que acá aparece la referencia expresa a Moira, que es implacable, dice, la fuerza del destino. Ni la felicidad, ni la guerra, ni una torre, ni negras naves al azote de humanos sometidas pueden eludir este destino. Estoy buscando la parte final en que Creonte recapacita. El mensajero le dice que han muerto los dos, Hemón y Antígona. ¿Quién mató y quién es el muerto? Dice el corifeo. Habla pronto que se acaba la hora. El mensajero dice: Hemón ha perecido y él de su propia mano ha vertido su sangre. Por Dios, por Zeus. Y espero que encuentre el final y bajamos el telón. Creonte dice: ¡ay de mí, infortunado, que veo como un nuevo mal viene a sumarse a este! ¿Qué pues? ¿Qué destino me aguarda? Debo en mis brazos a mi hijo que acaba de morir, mísero de mí, y ante mí veo a otro muerto. ¡Ay, ay, lamentable suerte! ¡Ay, lamentable destino del hijo y de la madre! Ya todos están muertos. Y el corifeo, bastante desgraciado el hombre, le dice: ahora no hagas plegaria, o si no, a llorar a la iglesia. No hay hombre que pueda eludir lo que el destino le ha fijado. Son griegos, claro, son griegos. Creonte, ahora sí termina, a los servidores le dice: va, mover los pies, llevado de aquí a este fatuo, por él, miren qué interesante. Él, que había sido un hombre terrible, delante de él temblaba todo el mundo, como dice Verdi. Mover los pies, llevado de aquí a este fatuo, se señala a sí mismo, y precando los dos cadáveres, dice: hijo mío, yo sin quererlo te he matado, y a ti también, esposa, mísero de mí. Ya no sé ni cuál de los dos inclinarme a mirar. Todo aquello en que pongo mano sale mal, y sobre mi cabeza se ha batido un destino que no hay quien lleve ya a buen puerto. Y termina el corifeo, que es las últimas palabras, ¿no? Están en manos del corifeo. Y saca los esclavos a Creonte, Creonte está batido, está destruido, se los lleva en brazos como un hombre finiquitado, en escena queda solamente el coro. Yo la he visto representada en esta obra, pero aquí contando un poco chacoteramente para que no se duerman, pero es imponente y trágica, y uno se emociona de verdad, ¿no? Al final queda el coro nada más, y Corifeo toma la palabra y dice: con mucho la prudencia es la base de la felicidad, y en lo debido a los dioses no hay que cometer ningún desliz. No, las palabras hinchadas por el orgullo y por la vanagloria comportan para los soberbios los mayores golpes, y ella con la vejez enseña a tener prudencia. Claro, más no se puede pedir. Siglo IV de Cristo, vida cristiana, cristiana sepultura. Para pedir más hay que esperar 4 siglos. El viernes que viene le voy a traer Antígona Vélez, que lo puedo marchar, que es la versión que hace Marechal católica y argentina en plena pampa, ya con las ortodoxias del caso y despojado el argumento de las heterodoxias que recién ponía en evidencia don Eduardo. Claro, Marechal la bautiza Antígona, entonces no hay suicidio, no hay nada, está todo reino. Hay alguna cosa así que ocurre, digamos, pero más o menos está todo ya encaminado. Bueno, lo que pasa es que yo le digo, Antígona ha sido, como otras tantas obras, ha sido tergiversada, pero en su recta interpretación cabe pensar que es una obra que se puede leer en clave cristiana, ciertamente. Y además, el otro riesgo es que ha sido un poco trillada, ha sido un poco traída y llevada, porque hay ciertos tópicos que son muy recurrentes, el tópico de los amantes, que se suicida, los que se matan. Claro, eso en un momento determinado era algo que se analizaba en un lenguaje simbólico. Pero cuando digo lenguaje simbólico, lo que queda es la parodia. Entonces queda el Hande con la calavera y todo el mundo ridiculiza la escena, o queda Romeo trepándose al balcón. Pero todo eso era un lenguaje simbólico cargado de sentido que lamentablemente se ha perdido. Pero siempre conocía la tragedia griega. Por eso hay muchos tópicos en muchos lugares que tienen una especie de ensamblaje muy interesante de recorrer las tragedias griegas con las tragedias de Sófocles. Es decir, eso es un estudio que alguno de ustedes tendría que encarar con amor por la literatura clásica e inglesa. Porque hay algunas similitudes. Igual el tema de las familias, donde los Montescos y Capuleto están tomados también de la mitología griega, gigantesco y odio sempiterno, dos familias iguales en nobleza, en Verona, ciudad, en estos amores, derraman por recíprocos rencores ante inocente, conjuntar derecha, bueno, y se matan todos. Y cuando están todos muertos, se despide, a mejor estilo del Corifeo griego, termina con una moraleja, ¿no? Con una lección, que sin prudencia no se puede vivir. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo parecido, para no empezar con otro tema, porque el próximo tema era el del ocio, la concepción del ocio, porque si ustedes van al programista que yo les armé, el tipo griego está definido como el homo teoretico, el hombre de la teoría, el hombre de la contemplación. Entonces sería interesante que estudiáramos un poquito qué cosa es la contemplación. ¿En qué parte de la profesión? En la unidad 7. Profesor, yo quisiera hacer para él una pregunta mía sobre el tema de la tiranía y la dictadura. Usted habló sobre la tiranía. ¿Hay dictaduras válidas, lícitas? Claro, que la dictadura era en Roma el equivalente a la tiranía en Grecia. Era gobierno de emergencia, de salvación nacional, extraordinario, fuera del ordinario, convocado con toda la fuerza para resolver el problema. Tito Livio, en su obra Las décadas, analiza largamente la institución de la dictadura. Y muchos autores griegos, aún algunos presocráticos, hablan también de la tiranía. aunque es una discusión posterior. Pero quiero decirte con esto que ni el tirano ni el dictador son intrínsecamente perversos, sino que son circunstancialmente perversos, como puede no serlo. Ahora, como la tiranía en Grecia se convirtió en triste sinónimo de mal gobierno, entonces cuando Platón y Aristóteles analizan las formas puras y impuras de gobierno, usan la expresión apropiada entonces, que era la expresión tiranía. La tiranía es la degeneración de la monarquía. La democracia es la corrupción de la república. Y así van analizando las formas puras e impuras de gobierno. Entonces, la tiranía quedó como corrupción de la monarquía, así como la democracia como corrupción de la república, y la autocracia quedó como corrupción de la aristocracia. Bueno, el clásico esquema de las formas puras e impuras de gobierno. Pero en principio un dictador puede ser bueno. Puede ser bueno. Alonso Cortés tiene un tratado sobre la dictadura, en donde retoma el concepto romano clásico y el concepto cristiano, y un montón de autores contrarrevolucionarios, como Demet, por ejemplo, o Bonar, o Dimo Borras, hacen el elogio de la dictadura. Entonces puede hablar de una dictadura lista. Pero por supuesto, sí. Por eso digo, la dictadura no es necesariamente un gobierno perverso. El primero que iba a hablar de Rosa, Luis Sendaño, en 1927, estaba prohibido hablar de Rosa, a no ser para citarlo. Se llenó el salón de conferencias de la Facultad de Sociología en el mismo edificio de la calle Viamón, hoy existe. Entonces le pidieron que continuara con el tema de Rosas. Y él dio varias clases más sobre la dictadura de Rosas, y el fruto de esas clases es el libro que ustedes conocen, que se llama Don Cámaras de Rosas, Su vida, su lama, su tiempo. Es un libro muy bueno, no es un libro perfecto. Tiene errores de varios tipos, pero es muy bueno, está muy bien escrito. Tiene errores, yo no lo aconsejo en una primera instancia, sino en una segunda instancia, pero es muy bueno. Y allí hace el elogio de la dictadura de Rosas, en tanto dictadura, aplicada al caso argentino. Eso sí. Pero mira, ¿qué opinas de dictadura? ¿Fue el último gobierno argentino que tuvimos nosotros fue el de Rosa? Es cierto, totalmente cierto. José María Rosa dice: después de Caseros nos convertimos en colonia, y las colonias felices, como las mujeres decentes, no tienen historia. Entonces, la Argentina tuvo un último gobierno, como Dios manda, que fue el de Rosa. Los demás fueron todos gobiernos paródicos, títeres y manejados por la masonería de un modo directo o de un modo indirecto. Hay algunos interregos así, fugaces, algunos destellos, pero no pasaron de eso. Sí, hay un intento fugaz de Uriburu de restablecer el orden. Uriburu también en defensiona, termina de la peor manera. Hubo otro intento importante, el 43 de Ramírez, que también terminó mal, muy mal. Pero yo diría que fueron los últimos dos intentos en el siglo XX por hacer algo, el Uriburu del 30 y el de Ramírez en el 43. Pero fueron ahogados y por culpa también de ellos mismos. En el caso de Uriburu, más culpa que en el caso de Ramírez. Y después no hubo propiamente una dictadura en sentido estricto. Hubo gobiernos de facto, pero que no fueron dictaduras, habiendo tenido que serlas, no lo fueron. Y puede parecer una arbitrariedad mía, y esto ustedes tómenlo como una opinión mía, no como un dogma de fe, pero hasta donde yo conozco a Victoria Argentina, yo le digo sinceramente, el último gobierno entero, completo y defendible que tuvimos fue el gobierno de Rosas. el último gobierno verdaderamente argentino y aún católico que hubo. Después, desgraciadamente, el país se fue hundiendo cada vez más, y llevamos ya muchísimos años de hundimiento. Todo lo que yo les puedo decir es que ciertamente hubo destellos que fueron temporarios, que tampoco con justicia se pueden dejar de reconocer. Eso es verdad. Yo no podría dejar de reconocer, a modo de destellos, los intentos de Uruguay, los intentos de Ramírez, pero no más que eso, tal vez alguna cosa de Ordainía, algunos intentos o algunos buenos deseos de Ordainía que tampoco se vieron coronados, pero no más que eso, no más que eso, no podía en conciencia decir eso. El grueso de nuestros gobiernos desde el 53 adelante han sido gobiernos servibles de la masonería, de un modo explícito. Si ustedes algún día con gusto van al museo de la Casa de Gobierno, que está debajo de la Casa de la Rosada, entran un día al museo de la Casa de Gobierno, pero que sean un bello entrar. Pero también se pueden encontrar. Y hay un ejercicio que ustedes pueden hacer allí, es recorrer las vitrinas desde 1853 hasta la actualidad, en la que están todas las chaquetillas de los presidentes argentinos. El 90% de las chaquetillas, sobre todo las que han sido militares, tienen las insignias masónicas colgadas. Señal inequívoca de quién los colocó en el poder. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Había pasado ya bastantes años de derrocamiento de Onganía, y un buen día Onganía lo llamó a la casa a Yenta. Esto no sé cuándo me lo contó Yenta. Y no me lo contó, o sea que me lo contó a mí, me lo contó a lo que estaba por ahí en ese momento. Y se sorprendió Yenta porque Yenta había sido muy crítico del gobierno de Onganía con justicia, sobre todo por la entrega económica. Bueno, ustedes habían nacido, pero quieren que lo hacía. Era el ministro de Economía designado por Estados Unidos del gobierno de Onganía. Es una cosa escandalosa, porque directamente querían vacinar, lo mandaron a un cargo de Estados Unidos y le dijeron que este es el ministro de Economía. Bueno, entonces se encontraron, ya habían pasado muchos años, qué sé yo, ya la tirantez se había pagado, y Onganía le dijo a Yenta, y yo sé, profesor, todo lo que usted me reprocha, porque yo leí sus libros, después escuché su conferencia. Yo solamente quiero decir esto: es imposible gobernar un país textual cuando a usted lo llaman todos los días de la Casa Blanca y le dicen qué es lo que tiene que hacer. Claro, la respuesta de Lenin era obvio, porque no se puede, o usted se pone la cabeza sobre los hombros y algo más, y ya mando yo, o vaya a ser. Lo que no puede hacer es quedarse en un siguiente de Estados Unidos. Pero Onganía, ya haciendo una confesión, una mea culpa, le dijo eso. Es imposible gobernar un país a donde todos los días lo llaman por teléfono en la Casa Blanca y le dicen que es lo que tiene que hacer. Esa frase de Onganía a mí me quedó grabada porque eso es una constante desde el 53 hasta los otros días. Y ahora ni siquiera lo llaman por teléfono. Dime, tenés que hacer esto y otro. Sí, papá. ¿Qué le va a decir? No, es muy delicada nuestra situación. Yo no sé en qué va a terminar, pero hay que rezar mucho por la patria porque están las cosas muy mal. Tenemos un amigo que vive en Tartagal, Jorge Ruiz Camacho, y nos cuenta algunas cosas que están pasando, que ya han enterado por los medios. Y por lo pronto me dice que está actuando desembosadamente, de modo visible, una compañía guerrillera que se llama la Compañía de Monte Roberto Mario Santucho, que toma el nombre del famoso jefe guerrillero que conducía el ERP. Y esto está pasando en Cartagena, no se da a conocer, pero está sucediendo, aunque los medios locales de Cartagena esto se está mencionando. Y todo lo que está pasando en este momento es exactamente un calco de lo que pasó en el año 70. Ustedes pregúntenle a sus padres, o pregúntenle a alguna persona mayor de confianza, o a un sacerdote ya anciano como yo, y todos están haciendo lo mismo. Esto que está pasando es exactamente lo mismo que pasó en el año 70. Así empezó y terminó peor, pero así empezó. Yo a veces veo el noticiero y no sé si no estoy viendo el canal Volver. Creo que hay un canal Volver que pasa cosas viejas. Bueno, yo voy a preguntar en casa, ¿el canal Volver o el noticiero de hoy? No, el noticiero de hoy. El día 11 de julio tengo que presentar un libro que se llama Año de Terror y Pólvora, que escribió un amigo, Guillermo Rocas. Se lo voy a traer, me lo siento con mucho gusto, pero me va a interesar, no digo que lo lean, pues vamos a tener 200 páginas, yo no tengo que leer lo que tengo que presentar. Pero alguna parte de Santiago, la parte que yo viví, ya dice así, bueno, no tenga por la familia, aquí ni esto, mira. Había vivido por cierto. Pero, no, pero para ustedes, que gracias a Dios son jóvenes, le va muy bien este libro. La historia de lo que pasó acá, en 1959 aparecieron los primeros fotos de policía. En 1959. ¿Quieres anunciar, profesor, para ver que el nivel de la Argentina? ¿Cómo? ¿Una solución? ¿Qué sería? No, sí, una solución es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, no, en teoría sí, uno podría decir, bueno, un gobierno que gobierne para el bien común, un gobierno cristiano. Digamos, en teoría la respuesta es fácil. Un gobierno bueno, un gobierno cristiano, etcétera, pero la coyuntura nacional y mundial es nefasta. Es nefasta. Se hace sumamente difícil. Sumamente difícil. Yo creo que la solución es, sinceramente, estarse a mí informado, no es bien por la vida. Creo que la única solución pasaría por el lado de la salud informada, como sucedió en España, erradicar todo el marxismo que está metido en la política y en la cultura, y que un jefe victorioso se hiciera cargo de la situación, pero que es una solución teórica. Yo no digo que sea una solución utópica, porque lo utópico es lo que no tiene espacio. Esto tiene espacio, tiene cabida, lo que debe ser la clave. Pero está marcando el conque. ¿Dónde está ese jefe victorioso? ¿Dónde está esa victoria? ¿Dónde están las fuerzas que se van a hacer cargo si la policía está sobrepasada por los delincuentes comunes? Ustedes, porque gracias a Dios, están donde tienen que estar, siguiendo el orden sagrado y la vocación sacerdotal. Pero los que lamentablemente tenemos que estar en la calle, yo les digo que era pánico. El jueves pasado, como un malón, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, yo les comenté, las izquierdas irrumpieron por toda la ciudad y saquearon todo. Entonces la policía está sobrepasada, tiene el orden de no reprimir. La gendarmería tiene orden de no reprimir. El ejército tiene orden de no reprimir. Entonces yo digo, la solución, sí, claro, la solución. Muy fácil decirla teóricamente, pero ¿quién la va a implementar? No hay fuerzas armadas, no hay gendarmería, no hay fuerzas de seguridad, no hay siquiera servicios penitenciarios. Las cárceles están a merced de los delincuentes, que tienen plata para pagar la salida y vuelven al día siguiente, y roban para los de servicios penitenciarios. Los mismos hombres de servicios penitenciarios están tan envilecidos y reciben 2 centavos de sueldo, que para vivir dejan salir a los delincuentes, roban de noche y al día siguiente le dan la plata de los robados 50% o más. Esto está pasando en las cárceles de Buenos Aires. Para eso, digamos, es una práctica, digamos, el gobierno de izquierda está el poder promete, digamos, algo que está que es consciente, o es algo que está escapando de la mano del gobierno. O sea, una rama más violenta, que ve que el gobierno es un traidor, que está siendo liberado. O sea, y a mí me parece ambas cosas, ¿no? A mí me parece que el gobierno, por un lado, desde el principio colocó en puestos claves a personas con pasado guerrillero. Y esas personas con pasado guerrillero, que tienen resortes de poder muy concreto, son los que alimentan desde el poder a los otros, del tumulto callejero, que no están en el poder, pero que cuentan con espacios de poder, que los protegen y que los apoyan. Eso es lo que yo creo. Yo no creo personalmente que la Rúa sea un hombre que esté a favor de la guerrilla. Y no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones hormonales. No es un hombre que pueda resistir el vista y los pellejos, no pueda resistir ni los hormigueros que también en su casa. Pero yo no diría que es un hombre que dice sí a la guerrilla, pero es un imbécil robado y le ha dicho que sí a todos los guerrilleros que ha puesto en el poder. En la época de Menem había contabilizado 27 jefes montoneros en el gobierno. 27 jefes montoneros. Y en esta época hay destacadísimos partidarios y militantes de Berni y de Montonero que tienen puestos en el gobierno. Ahora, esos puestos se los entregó de la Rúa. Y de eso eres culpable. De eso eres culpable. Entonces yo digo, hay una parte de culpa en el gobierno de complicidad, pero por supuesto, y mucha. Pero también hay una parte que se le escapa de las manos. Que es, yo digo que la cuerda la tiren, y después ya, una vez que se rompe, hacen lo que quieren. Y su secretario de modernización del Estado es el señor Cosami, que es un célebre delincuente terrorista, entre otros. En este libro que les comentaba yo de mi amigo Guillermo Rojas, de 12 de julio que se presenta, está toda la lista de los guerrilleros de Berti y de Montonero que hoy tienen cargo público. Y uno de los más escandalosos es de Cosami y el otro es Matón. Yo no sé si ustedes han enterado cuando todos los días matan policías, pero hace cosas un mes atrás fusilaron a dos policías directamente, a dos ladrones que no son tales. Y fue el subsecretario de seguridad, mató con el jefe de policía, Santos, a Chacarita, a enterrarlo. Los familiares de los caídos le dictaron, judío, hijo de tal, esto no da, muerte a ver. ¿Por qué? Porque la gente que le gritó eso sabe dos cosas, como la que yo, que mató de judío y que era de ver. Así como lo sé yo, por los años que tengo, nada más que por eso, me lo sé porque viví, nada más, porque yo estudié otro tema, lo sabe la gente que estaba ahí. Entonces, bueno, las dos cosas, digo yo, ¿no? Volviendo a la pregunta tuya, las dos cosas. Por un lado, hay de parte de gobierno una complicidad básica, porque ellos lo han puesto ahí. Y por otro lado, se les escapa de las manos. Se les escapa de las manos, porque lo que dice Castelar, la revolución se come a sus propios hijos, entonces le quieren, le levantan monumentos a las causas y después quieren levantar los cadalzos a las consecuencias. Pero si yo instalo en el poder a los guerrilleros, si Patricia Bullrich es ministra de Trabajo, después que me voy a escandalizar porque a la huelga Moyano y compañía, si Patricia Bullrich era dirigente montonera. Sergio Álvarez era compañero mío de facultad, estaba más adelantado. Era licenciado en historia, digamos, pero estudiamos juntos. No es que éramos amigos, nada de eso, pero estábamos en el mismo ambiente universitario. Era en aquel momento un destacado miembro de la juventud montonera. Estas cosas uno las sabe naturalmente por haber vivido, no porque hace un trabajo de investigación. Yo lo único que digo es que hay que rezar mucho en estas circunstancias y pedirle a Dios que realmente que nos mande alguna presencia salvadora o regeneradora, porque me parece que esto no aguanta, ¿no? Esto no aguanta para más, no para más. Mi hermano, que es médico, me decía que desde el punto de vista médico, que se ha hecho contra la Rúa criminal, porque esa intervención que lo ha sometido, que no sé cómo se llama, cirugía o artroplastia, que no sé cómo se dice, discúlpenme. Pero me decía mi hermano que es inconcebible que al día siguiente que se hayan hecho, se haya puesto el saco, el chaleco y lo haya largado a los periodistas a decir, estoy bien, que ese tipo de intervención por lo general se concede al paciente uno 15 o 20 días de reposo y a veces un mes. O sea que hay algo de criminal también en lo que están haciendo. Lo llevan a intervenirlo quirúrgicamente y al día siguiente le ponen el chaleco y a los periodistas del arte para que contestan. Incluso que a las dudas tienen no olvidar nada de pero ustedes saben lo que pasó con los programas de Tinelli. Lo llenaron al programa de Tinelli, a la Rúa, y hizo un papel o una cosa ridícula. Y en un momento determinado aparece un jovencito de la agrupación terrorista, hijo, y como si fuera cualquier hijo de gobierno, lo agarra la corbata, el presidente de la nación, y le dice, hijo, está por jugar, está jugando, está jugando. Y estaba el personaje de Tinelli, que es un muñeco, los Arturo, hizo de guardia. Todo el mundo riéndose de nosotros, de que teníamos un presidente sopapeado por un chiquilín, y los Arturo a su arrestar. Y hemos llegado a un punto en que el guardaespaldas, el presidente de Argentina, es un muñeco de Tinelli. Ahora, esto al margen de quien se va a la luga, convendrán ustedes conmigo que es un papelón internacional. Que no hubo practicado entre medio periodístico local e internacional que no comentara el episodio con el escándalo en clase. ¿Por qué no le hacen eso a Castro? ¿Por qué no le hacen eso a Castro? O al primer ministro de la ley. Pero mire, si al primer ministro de la ley, cuando pide el Castro, lo va a agarrar un chiquitín y le va a agarrar la corbática, decir, falta por jugar. Pero por favor, el hijo de Mozart no quiere aquí la ceniza del chico y de cuatro generaciones más. Bueno, nos vamos.